que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 9 de octubre del 2017. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades, en las ciudades de América Latina a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, misión humanitaria que se dirigía hacia el lugar donde sucedió la masacre en Tumaco, Colombia, fue atacada a disparos por integrantes de la fuerza pública. Cientos de niñas y madres productos de violencia y violación se ven obligadas al matrimonio forzado, según revela estudio realizado en Nicaragua. En Cuba recuerdan los 50 años, el aniversario de la caída del Che Guevara en Bolivia. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Colombia. En las últimas horas, una misión humanitaria integrada por incluso instancias internacionales que se dirigía hacia el lugar donde sucedió la masacre de Tumaco, fue atacada a disparos por integrantes de la fuerza pública, según denuncia de los integrantes de esta misión. Recuerden que en Tumaco ocurrió una masacre que dejó como un saldo 9 personas muertas y 18 personas resultaron heridas. Esta misión intentaba llegar al lugar para investigar, pero fue recibida a tiro. Vamos a escuchar un audio que logró, en medio del tiroteo y del ataque, captar nuestra aliada Contagio Radio. Tranquilos muchachos, tranquilos. Somos civiles. Gobernación de Nariño. Naciones Unidas. Diócesis de Tumaco. Vengan a verificar. Naciones Unidas. Verifiquen. No dispare. Hagan la debida verificación. Naciones Unidas está aquí. Mapoya está aquí. Personería. Gobernación de Nariño. Gobernación de Nariño está aquí. Naciones Unidas. El ejército está allá. ¡Hey, señores, colaboren! ¡Señores del ejército! ¡Hay delegaciones de Naciones Unidas! ¡OEA! ¡MAP! ¡Derechos Humanos! ¡Personería Jurídica! ¡Diócesis de Tumaco! ¡Hagan la verificación! ¡En árboles! ¡Respondémonos en árboles! ¡No se levante nadie! ¡Oh! Ustedes están escuchando en el fondo cómo los integrantes de la comisión humanitaria, integrada incluso por representantes internacionales, le gritan a los militares que no disparen. El hecho ocurrió en las últimas horas cuando la misión en compañía de periodistas avanzaban hacia el lugar. A pesar del llamado de la misión a no disparar, las detonaciones continuaron y las personas que allí estaban tuvieron que correr y atravesar la quebrada La Honda para llegar finalmente al caserío Tandil, según el comunicado de organismos de derechos humanos y también de la organización Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. La misión había notificado con anterioridad su visita al lugar. Igualmente, los funcionarios y defensores de derechos humanos contaban con prendas que identificaban a las organizaciones que las hacían parte de ellos. Sin embargo, no hicieron caso de que algunas personas llevaban la insignia de las Naciones Unidas, también campesinos. Hay que recordar que allí ocurrió una masacre donde murieron 9 personas, 9 campesinos y 18 resultaron heridos. Vamos a recordar lo que allí ocurrió y cómo murieron los campesinos en Tumaco, Colombia. El ejército y la policía empezaron a disparar indiscriminadamente contra los campesinos que mediante un paro protestaban contra la erradicación forzada de sus cultivos de coca. La pesadilla se extendió durante unas 2 horas de la mañana y el resultado fue 8 campesinos muertos por arma de fuego y más de 50 heridos, algunos de ellos muy graves. Primero el comandante de la policía dijo que iba a hacer una mesa de diálogo con todos los que estábamos ahí, que era que nunca lo que se había hecho. Entonces dijo que diera 2 horas. A las 2 horas nosotros comenzamos a retirarnos, cuando ahí él le dijo a su gente que atacaron, y ahí fue que nos atacaron. Atacaron de una manera zurda, como a cuatro metros nomás de distancia. El ejército colombiano ha asegurado oficialmente que fue la disidencia de las FARC quien les atacó con cilindros bomba, pero no ha aportado ninguna prueba. Todas las víctimas mortales son campesinos y hasta la fecha no hay reporte de soldados o policías heridos. Tampoco evidencia de los cilindros. Nosotros estamos defendiendo el derecho de nosotros. Fíjale que la paz. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la paz que ellos hicieron? La paz era esta, ahora sí matando a los campesinos indefensos. Eso no debe ser así. El asesinato de estos 8 campesinos de Tumaco es el hecho más grave desde que se firmó la paz de Colombia, relacionada con la implementación de los acuerdos. Pese a todo, no es el único. Campesinos que dependen de la coca como único sustento en varios departamentos del país ya han visto cómo la fuerza pública ha entrado a erradicar forzadamente, incumpliendo así el cuarto punto de los acuerdos de paz de La Habana, que habla de una sustitución concertada, voluntaria y gradual de los cultivos. Primero que todo, estamos peleando nuestro derecho porque se quedó en el acuerdo de La Habana que no iba a haber erradicación forzada. ¿Y qué está haciendo el presidente? Eso es lo que me viene a quitar. Está haciendo. Las compañeras, en un gesto valeroso, están demostrando con sus cuerpos ensangrentados lo que ayer sucedió en Tumaco. Múltiples organizaciones sociales del país han mostrado su total rechazo a lo ocurrido en Tumaco y exigen una comisión de verificación que asegure que la muerte de los 8 campesinos no quede impune. También han llegado muestras de solidaridad hacia las víctimas de todo el país mediante movilizaciones o mensajes públicos. Bueno, y la agencia de prensa latina está confirmando a esta hora que se ha producido el lanzamiento del satélite Antonio José de Sucre desde Venezuela. Ha puesto en órbita desde la estación Centro de Lanzamiento Yunguan, provincia de Gansu, China, un tercer satélite que le han denominado satélite Antonio José de Sucre, un satélite de telecomunicaciones. La puesta en órbita de este satélite, identificado con las siglas BRSS-2, fue descrita, en este caso por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en cadena nacional, como un hecho histórico y un paso más hacia la independencia tecnológica establecida en los planes que se están programando en Venezuela. Así que se ha confirmado el lanzamiento de un tercer satélite por parte de Venezuela en un convenio con la República de China. Se ha revelado un informe, una investigación que se ha hecho en Centroamérica, particularmente en Nicaragua. Este informe señala que cientos de niñas, madres, producto de la violación, se han visto obligadas a contraer matrimonio forzado con sus propios violadores. Vamos a conocer detalles de este estudio que dio a conocer el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEN. Hay un informe que ha preparado Alba Nubia Vargas de Radio Estéreo Voz, que ha compartido un trabajo especial. Impunidad y falta de acceso a la justicia de las niñas madres producto de violación y obligadas al matrimonio forzado con los violadores son evidenciados en un estudio realizado por la organización CLADEN en 3 departamentos de Nicaragua. En el informe se analizaron expedientes de niñas madres casadas con sus agresores sexuales, originarias de la capital Managua, Bilwi y Matagalpa, ubicadas al norte de Nicaragua. Cuando una niña es agredida sexualmente, la población la desvaloriza. Se le dice que ya no valen porque dejan de ser vírgenes